Pussy. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Siete de la noche con un minuto. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. ¿Cómo están el día de hoy, Marte? Muy bien, Venus. ¿Y tú qué tal? Yo súper bien. ¿Y tú, Lobito, cómo estás? Tora, tora, tora, tora. ¡Au! Creo que viene bien energético el día de hoy. Anduvo con su manada de uno. Su manada de uno. Creo que eso fue Las Vegas, ¿verdad? ¡Chiquín, chiquín! ¿Que si ganaste, Lobito? Perdí, siempre pierdo, siempre pierdo. Perdí lana en los tables de allá, eso es lo único que realmente perdí. ¿Eso sí gana? Ganó mucho, sí, ganó muchas vergüenzas. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre un tema que su palabra lo va a decir todo. Transformación. Como el Hulk ahí. Ándale. Algo por el estilo. Pero nos vamos a enfocar hoy precisamente en la transformación interior. Hemos hablado en temas anteriores de cómo ser mejores personas, de cómo enfocarnos en las cosas positivas. Y pues todo esto nos ha llevado a hacer una transformación realmente, pero nos vamos a basar más que nada en la transformación interior, que es la que realmente todos necesitamos, pues, para estar plenos o para sentirnos en paz. Y para este tema nos vamos a enfocar en algunas herramientas, que de hecho son tres herramientas de Deals, que son para transformar nuestro mundo interior. ¿Alguien de ustedes sabe quién es Robert Dilt? Es un escritor, ¿no? Muy bien. Es un escritor y especialista en programación neurolingüística. Lo que quiere decir es que te programan a base de palabras para que tengas una nueva actitud, una nueva serie de interpretaciones sobre lo que significan las cosas en tu mundo. Uh-huh. Bueno, pues tienen palomita los dos. Y bueno, es realmente esa la idea que queremos explorar hoy, de cómo una idea se puede meter en tu mente y crearse una realidad ahí mismo. Es como en el, no sé, lo que decía el personaje principal en la película de Origen, de Leonardo DiCaprio, que se llamaba Inception en inglés. Y bueno, curiosamente la película es más o menos la misma idea: un mundo dentro de tu mundo, dentro de un mundo, ¿no? O sea, que básicamente podías programar a la gente a que estuviera teniendo un sueño que fuera tan real que ellos pensaban que lo estaban viviendo. Sí, y de hecho esa película como que te mueve, ¿no? De decir, oye, pues realmente ahorita estoy despierta, estamos despiertos, o estamos dormidos pensando que estamos despiertos. Pues estoy metido en un mundo, dentro de un mundo, dentro de un mundo. De otro, ajá. Osho dice que nunca estás despierto, ¿no? Ajá. Que siempre estás con los... O sea, que estás dormido, ya sea con los ojos abiertos o los ojos cerrados. Exactamente. Que básicamente nada más el 1% o menos de la humanidad está despierto. Así es. Y esos son personas como como Buda, como el lobo. No, como el lobo, no puede ser. Lobo, bueno, como Jesús. Y como según mucha gente dice que Osho también es incluido en esa, en ese grupo, yo no lo incluiría, obviamente, por razones personales. Pero esa es mi observación. Ok. Bueno, pues hoy nos vamos a enfocar, como ya escucharon, en la transformación. Y recuerden que si ustedes quieren participar y nos quieren decir acerca de este tema y cómo ustedes les ha funcionado, tal vez han cambiado, han dado un giro de 180 grados. Me escucho 160 con 180 y como que no dio, ¿no? Pero bueno, tal vez ustedes transformaron su vida para bien y hicieron, no sé, algunos sacrificios, tal vez se tomaron tiempo para conocerse e ir a meditaciones o ir a un lugar lejano, en medio de la nada, o simplemente se quitaron algunos malos hábitos, ¿no? Que los estaban llevando a un camino que tal vez no les causaba satisfacción. Hoy en día yo creo que la mayoría de nosotros nos ponemos metas y vemos muchos videos y muchas publicaciones en las que te dicen tienes que ponerte metas, tienes que ser exitoso, tienes que ser exitosa, tienes que tener esto, tienes que tener lo otro. Si no planeas, si no tienes planes, pues no la vas a hacer en este mundo, ¿no? Y yo creo que eso pues es un punto negativo, porque cuando uno se empieza a poner metas y quiere hacer cosas extraordinarias, se empieza a poner mucha presión, se empieza a comparar con otras personalidades que tal vez lo tienen todo sin tener que esforzarse, ¿no? Pues a mí me parece que así lo contrario. Así mucha gente vive su vida sin hacerse metas, entonces no hace cosas que en realidad quiere hacer o quiere llegar a los puntos que quiere llegar. Entonces, si te haces metas, es una forma de llegar a hacer algo, o sea, tener a motivarte y a poner el tiempo y el esfuerzo a hacer algo. Pero hay otra gente que, como tú estás diciendo, de que se desilusiona al no llegar a esas metas o se trata de comparar con otras personas. Ese no es el chiste de las metas, para mí. El chiste de las metas es hacer algo que te gusta, que tú, ¿cómo se llama?, que no tienes que compararte con las demás personas, sino que es algo que te nace, que quieres vivir y quieres y lo haces. Exacto, o sea, no quiero que tampoco empiecen a malinterpretar de que nadie tiene que hacer algún esfuerzo por cambiar su vida. Es obvio que tenemos que hacer las cosas, pero me refiero que en el futuro, todas estas metas que están planeadas a un futuro siempre va a llevar a una ansiedad, siempre va a llevar a una inquietud de si se va a lograr o no se va a lograr. Yo pienso que las metas o cualquier tipo de transformación se hace en este momento. Si tú quieres ser algo, tienes que hacerlo ahorita, no pensando en un futuro que tal vez nunca vaya a llegar. Y yo pienso que cuando tú ves que otras personas la están haciendo y a ti te gustaría hacer eso, estás haciendo pues una comparación, y la comparación nunca te va a llevar a nada. Entonces, en el momento en que tú te empiezas a sentir podría decirse desdichado o desdichada, es ahí cuando tú decides, ok, yo voy a hacer esto, pero en este momento no lo voy a planear. No lo voy a planear para un año, para 6 meses. No quiero decir que esté mal, obviamente la mayoría de la gente funcionamos así, ¿no? Planeando cosas, aunque debemos enfocarnos en que los planes se deben realizar en el momento. Y cuando se realiza en el momento, entonces deja de ser un plan, porque se convierte en una acción. O sea, yo sé que tal vez es totalmente... Está sacado de onda. Ajá, pero no sé si me no comprendas si se entiende, porque muchas veces las personas dicen, ¿sabes qué? Voy a pintar esta cosa después del trabajo. Entonces algunas veces como que dices, ¿sabes qué? Pues tienes que poner más prioridad en las cosas que en realidad te laten. Si no, tienes que dejar el trabajo, pero algunas veces tienes que hacerlo ya, no esperar a, como tú dices, a 6 meses, un año. Yo lo que siento, por lo mismo que estamos hablando de transformarte en en la idea de que está en tu mente hacerlo. Siento que para empezar, la transformación es un deseo, pero es algo que tienes que realizar ya. No es algo que puedes decir, me voy a transformar de aquí en unos 6 meses en un corredor de larga distancia, ¿no? O sea, realmente la primera transformación sucede en tu cerebro, de decir, yo puedo hacer esto, y esto es lo que quiero hacer, y esto lo voy a lograr, pero la transformación sucede el día que tomas la decisión. No sucede nada más en 6 meses cuando ya estés corriendo la carrera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en este mes que va a transcurrir? ¿Qué es lo que sucede en 20 días, más o menos? ¿Chelas? El mundo se transforma y la mitad de los hombres en la Tierra se transforman en futboleros, ¿no? Oh. Empieza el mundial. Eso, para los futboleros, empieza el mundial y es como si algo más agarrara la imaginación de todos estos hombres que nos sentamos a ver fútbol, y las mujeres también que les gusta el fútbol, soccer, y se ponen a verlo con una pasión desbordada, y lo más importante es tu selección, y ya cuando pierde tu selección es la tragedia, y ya cuando se acaba esa transformación. Pero lo que pasa es que durante ese mes la idea del fútbol toma posesión de importancia en el cerebro de mucha gente. Ese tipo de transformación es el que yo veo que se requiere para una transformación interna. Necesitas sentirlo dentro de ti mismo que eres algo, y que ese algo lo vas a vivir, o sea, lo vas a vivir pleno. Como decía Osho, ¿no? Abrir los ojos y vivir lo que ya está presente y transformarlo, pero lo que está presente, lo que estás viviendo, porque pues eso es lo que en sí significa que una idea esté dentro de ti, que te haya transformado, pongámoslo así, ¿no? Uh-huh. O sea, que realmente cambias algo que ya has hecho por mucho tiempo y de repente tienes nuevas ideas que te transforman tu mundo. Exactamente. Y bueno, es muy interesante ese tema todavía, ni empezamos con los puntos y pues ya como que estamos expandiendo y todavía ni empezamos, ¿no? Y dijimos que nos íbamos a basar en estas herramientas, que son 3, de Robert Diltz, que nos van a ser útiles para transformar nuestro mundo interior. Primeramente, para aplicar estas 3 herramientas, pues se hace una pregunta, ¿no? Y la pregunta es la siguiente. A ver, Lobo, ¿sientes insatisfacción con tu realidad y que hay algo que no encaja en tu mundo? Yo creo que mucha gente. ¿Tú, Lobo? Sí, hay varias cosas de que la verdad no me siento satisfecho. Ok, pues bueno, esa es la respuesta que necesitamos, ¿no? Para aplicar o para hacer esta transformación en tu vida, para hacer esa transformación en tu interior y para que puedas solucionarlo. Primeramente, nosotros tenemos que vivir, ¿no? Obviamente, diferentes experiencias. Las experiencias del Lobo no van a ser las mismas que las de Marte, ni las de Marte van a ser las mismas que yo. Pero sin embargo, pues todos tenemos algo que quisiéramos cambiar, ¿no? Y es curioso porque parece que entre más buscas en ti, parece que hay más cosas que te gustaría que tal vez no formaran parte de tu vida y de tu experiencia. Bueno, pero, esa es la realidad pero temporal, es, ¿no? Ajá, pero eso se debe exactamente a que todo lo vemos como que es la verdad y que tenemos que defenderlo, cuando es algo temporal, algo ilusorio y algo que realmente es banal. Sí, o sea, porque si nos basamos en las cosas que son eternas, realmente no, uno no tiene que hacer nada, no tiene que cambiar nada de ser uno mismo porque es uno con Dios. Entonces sería como decir que queremos cambiar a Dios, y Dios no necesita que lo cambie, ¿no? Nada más hay que vivir lo que se presenta. Pero tienes razón, o sea, hay veces en que confundimos nuestra realidad con las cosas que proyectamos sobre el mundo y queremos que ese mundo sea de una particular forma, y nos gustaría que pudiéramos caber en ese mundo y hacer una diferencia. Y ese es el mundo que, bueno, de la que estamos hablando ahorita, cuando estamos diciendo, bueno, si quieres hacer un cambio, pues comienza cambiando lo que piensas de ese mundo, ¿no? Exactamente. Y bueno, para esto entonces vamos a irnos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos más con este tema. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Coquetear con la intuición, seguir creciendo y esquivando las rutinas, seguir soñando en un rincón, seguir creyendo que hay un Dios que me endereza de un tirón la puntería. Y es que siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero y aquí estoy. Tantos desiertos que crucé, tantos atajos esquivé, tantas batallas que pintaron mis heridas, tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé, que no me explico cómo canto todavía. Y es que siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero y aquí estoy. Por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como estas, por mi vida. Tantos festejos resigné, tantos amigos extrañé, tantos domingos muy lejos de mi familia. Tantas almohadas conocí, tantas canciones me aprendí, que los recuerdos me parecen de otras vidas. Siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero, pero hoy no. Por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como estas, por mi vida. Por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como estas, por mi vida. Y en esas noches de luna, donde los recuerdos son puñal, me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias. Y algo pasa, pero ya nada me hace llorar. Yo me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias. Y algo pasa, pero ya nada me hace llorar. Por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como estas, por mi vida. Por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar por otra noche como estas y por mi vida. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora, tora. De la noche con 23 minutos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, estamos hablando sobre el tema la transformación y nos referimos a la transformación interna que puede suceder con la decisión de cada uno de nosotros de querer cambiar algo o de simplemente disfrutar de lo que es nuestro presente, lo que tenemos alrededor de nosotros. Generalmente esta idea es amplia porque embarca todo lo que uno piensa que ya es la realidad. O sea, la transformación puede suceder de una forma instantánea, como en el caso que estamos hablando de cuando comienza un evento tipo la Copa del Mundo. Puede ser una decisión interna de que de repente ya no queremos ser de alguna forma y decidimos cambiar nuestra forma de ser o de aparecer frente a la gente. Entonces, bueno, Lobo nos estaba hablando de cómo él se pone metas para poder disfrutar de cosas todos los días, para ponerse un sentido de urgencia a lo que él quiere realizar en su vida. Y Venus nos estaba diciendo, ¿cómo era lo que estabas diciendo, Venus? Iba 1-1 el marcador. El marcador anota. Pues cuando lo dije, hasta yo me dije, no me van a entender lo que trato de decir. Y me vuelven a preguntar que lo diga. Bueno, yo decía que los planes a futuro siempre nos van a causar ansiedad y nos van a causar decepción porque no están en este momento, o sea, no los tienes. Entonces yo decía que si vas a planear algo, la planeación no se, bueno, se hace en este momento y cambia de ser un plan, cambia a ser una acción. Y de esta manera, pues, no te estás preocupando por lo que pueda pasar, por lo que tienes que hacer. Por ejemplo, obviamente, cuando te vas a preparar para un maratón, como ustedes pusieron ese ejemplo, pues necesitas de práctica y necesitas de un tiempo, ¿no? Establecido para que estés en condición para cuando vayas a correr un maratón. Pero si lo estamos viendo como un plan que tengo que estar haciendo en tal tiempo, obviamente te puede causar ansiedad hasta el día en que se llegue ese momento. Entonces, tal vez si tú haces en el día y nada más dices, bueno, me gusta correr, voy a correr, me voy a correr hoy en la tarde y listo. Y cada día lo pones así, bueno, hoy estoy presente en este día y hoy quiero ir a correr. Y no te estás poniendo como que tengo que estar corriendo mañana, pasado, sino simplemente empiezas a hacer las cosas y por eso es que siempre se te van a dar la consecuencia de tus acciones en un momento que siempre va a ser presente. Suena bien, interesante. Ok, y después estamos hablando de Robert Diels, que él tiene una serie de herramientas que nos pueden ser de gran utilidad para transformar nuestro mundo. Y bueno, estas herramientas realmente empiezan con la tendencia humana a sentirnos absolutamente especiales. Ay, esto ya lo habíamos hablado antes y es lo mismo que la relación especial, ¿no? Es realmente separar. Pero pues es algo que hace mucho la gente humana, ¿no? O sea, todos nosotros queremos sentir que lo que nos sucede es exclusivo a nosotros. Y bueno, obviamente las experiencias que vivimos generalmente ya alguien más las vivió antes que nosotros. Entonces, yo la forma en que lo veo es que hay que trabajar la empatía, ¿no? Uh-huh. De sentirte conectado con el medio ambiente, con tu mundo. Y bueno, y obtener esa perspectiva de lo que otra gente ha vivido para poder entender nuestro mundo igualmente. Sí, y este punto que dice ¿Robert qué? Dios. Pues tiene dos filos, ¿no? El sentirnos especiales tenemos que hacerlo de una manera en que todos nos incluyamos. No podemos decir yo soy especial y tú más o menos, o yo no soy tan especial como tal artista o tal, no sé, ¿no? Tal figura famosa. Tenemos que estar conscientes ahí de que todos somos especiales, no nada más uno más que otro. Y como tú decías también, ¿no? Que la experiencia hace que trabajemos la empatía, la experiencia de los demás. Porque a veces pensamos que tal vez porque yo soy mayor que tal que una niña o que un niño o que un adolescente, y pues yo tengo más experiencia, ¿no? Y nos agarramos de ese tipo de ideas que lo único que hacen también es un tipo de separación. Entonces hay que practicar la empatía pensando de que así como nosotros nos creemos los más experimentados en alguna área de nuestra vida, pues así también otra gente igual piensa lo mismo. Entonces eso de estarnos defendiendo o estar atacando las ideas o los pensamientos de otra persona, pues lo único que hacen es que en lugar de transformar nuestro interior, nada más lo compliquemos y lo se contraiga. Uh-huh. Si algunas veces el hecho de que tenemos ideas o de que la gente te ponga a sentir de que tú eres de cierta forma, o como estabas diciendo, de que si tú piensas de que tú tienes esta edad y tienes todas estas experiencias y todo eso, de repente también te pones a pensar, bueno, yo también ya estoy viejo, ya no puedo hacer lo que podía hacer de niño, ya no puedo correr lo que podía correr. Entonces como que también te pones barreras, y esas barreras hay que romperlas. Así, no porque tengamos cierta edad no quiere decir de que podamos correr un maratón, un triatlón, una cosa así, sino tenemos que ser flexibles en esa forma de pensar, ¿no? También. Uh-huh. Y bueno, pues en este primer punto hay que recordarlo: para transformarnos tenemos que practicar y hacerlo como un ejercicio la empatía. Porque a través de la empatía, como decía Marte, vamos a lograr una perspectiva mucho más enriquecedora para nuestro propio ser. No hay que casarnos con nuestras ideas y nuestros pensamientos, porque es obvio que cada quien, del lado donde estén de un prisma, va a ver diferente a lo que nosotros estamos viendo, ¿no? No es lo mismo si tenemos un prisma aquí y Lobo ve un lado, Marte ve otro, yo veo otro, y vamos a ver totalmente diferente y podemos pelear esa idea cuando sabemos que cada quien está en lo correcto. Y bueno, otro de las herramientas. La segunda herramienta, yo diría, es ver cada problema como una oportunidad. Y esto suena muy difícil de hacer, pero es más fácil de hacerlo en la práctica de lo que uno puede imaginarse. Sobre todo porque es una oportunidad para crecer. Y eso se dice así como lo acabo de decir. Es muy fácil decirlo, pero el punto es llevarlo a cabo. O sea, el agarrar y decir, bueno, hoy, ¿cuál es el problema que me está cegando? Y agarrar ese mismo problema y darle la vuelta y decir, ok, esta va a ser mi oportunidad. Eso es realmente aplicar lo que estamos diciendo. No nada más a la idea conceptual y qué padre que gente exista en este planeta. No, hacerlo uno mismo. Entonces, ¿cuál es tu problema que se puede dar la vuelta y te puede ayudar a crecer? ¿Cuál es la persona que te está causando un dolor de cabeza y de repente te das cuenta de que puede ser tu maestro o maestra en esta vida? O Marte. Sí, es muy importante que cualquier cosa que esté sucediendo en tu vida o que vaya a suceder y que tú lo ves como un fracaso, como algo que obviamente lo rechazas y te gustaría que jamás hubiera pasado, o piensas algo que dices, no me gustaría que esto me pasara en mi vida, pues no hay que verlo como un fracaso o como algo malo, porque siempre va a tener un aprendizaje. Y ese aprendizaje es el que realmente te va a hacer más fuerte. Y yo sé que suena cliché, pero depende de cómo tú transformes el momento en tu vida, llámese como se llame, o sea, sea la muerte de un ser querido, sea un divorcio, sea un despido, sea lo que sea, que yo creo que cuando eres adulto es lo que más temes, ¿verdad? Y entonces cualquiera de estos que sean, tú tienes que confiar y ver el lado brillante, ¿no? El lado de la luz, el lado de la paz, el que siempre te va a llevar a un consuelo y que siempre te va a hacer ver con claridad hacia dónde tienes que ir, siempre y cuando pues no te pongas en el otro lado, ¿no? Que es ya el lado de la oscuridad, como puede ser la tristeza, la depresión, el miedo, las ansias, todo eso pues obviamente nos hace más pequeñitos en el sentido en que no puedes ver todo lo maravilloso y grande que el universo tiene para ti. Bueno, y en este caso hablando del tema en sí, de la transformación, es la idea de que si tú ves lo que viviste como un fracaso o que si eres torpe o inútil por lo que acabas de vivir, esto genera una idea dentro de ti que puede ser como un virus. Y ese virus acaba siendo tu realidad. Otra forma de ver esto es, lo que tú pones en tu mente tiene la fuerza de resonar en tu mente. Y ese, digamos que esa vibración puede acabar siendo la realidad para ti. Y esto es lo que pasa muchas veces cuando alguien es derrotado en algún deporte, ¿no? Que realmente llega a suceder que la próxima vez que se enfrentan vuelve a perder con la misma persona o el mismo equipo con otro, y ya es como algo que sucede rutinariamente, ¿no? O sea, ya es algo que ya está en su mente y que es muy difícil de romper hasta que esa persona o ese equipo tome y rompa ese esquema. Entonces, pues tengan cuidado qué es lo que ponen en la mente, qué es lo que están resonando en su mente. Y muchas veces hay un dicho que dice que la diferencia entre un patinador normal y un patinador olímpico es las veces que el patinador olímpico se paró. Porque por lo regular es intentar y muchas veces como que nos sentimos derrotados como diciendo, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Entonces hay que ver lo positivo de que tarde o temprano vamos a levantarnos y vamos a salir adelante. Pero lo importante es levantarnos. Exactamente. Bueno, y hay una frase que dice Robert Dills, que dice: cometí una tontería, pero soy una persona inteligente. Y si puedes decir esto, puedes sentirte bien y aprender de tu error. Exactamente, o sea, no hay que darnos para abajo, ¿verdad? Todo para arriba. Todo para arriba. Y bueno, con eso nos vamos a ir otra pequeñísima pausa musical, y ahorita regresar les vamos a dar la tercera herramienta que pues nos dice Robert Dills para transformar nuestro interior, y todavía vamos a seguir hablando más de este tema. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Si la ves, dile que me has visto mejorado, y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado. Que los días se han pasado y ni cuenta yo me da, que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado. Sí. Dile que yo estoy bien, que nunca he estado mejor. Si piensa que tal vez me muero por bien, mejor dile que ya no me ves. Si la ves, dile que ya no espero su llamada y que ya no me despierto en la madrugada, y que ya no la recuerdo y que ya no me hace falta. Dile que ya estoy curado y que lo nuestro ya es pasado. Estado mejor, mejor. Piensa que tal vez me muero. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora y tora tora tora, si mamá si mamu y catora tora. Una tora y tora tora tora, si mamá si mamu y catora tora. Una tora y tora tora tora. 7:42 PM, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre transformación, la transformación interior. Estamos hablando de las herramientas que utiliza Robert Dilts para pues transformar nuestro interior. Ya dimos los dos puntos principales y ahorita ya vamos a comenzar con el tercero. Chan, chan, chan. ¿Quién quiere decirlo? ¿Ustedes dos? ¿Marte? ¿Lobo? Yo la verdad nada más iba a decir sobre el tema de Osho, ya para cerrar eso, que decía que la forma de que le preguntaban a un sabio cómo era que despertaba, ¿sí? Y ese sabio le, básicamente él estaba meditando y no le contestaba primero, después escribía meditación y después lo escribía más grande y decía, lo que te contesté primeramente estaba correcto, en su forma más correcta, y cada vez que me fuiste preguntando lo fui descomponiendo para que lo entendieras, pero básicamente no puedo bajarme al nivel que tú requieres porque se convierte en otra cosa ya cuando lo escribes en mayúsculas, ¿no? Básicamente le estaba diciendo que al principio la solución más básica es la que uno está enseñando con sus hechos, ¿no? O sea, con lo que hace. El señor estaba en meditación y esa era la respuesta. Entonces, realmente, si uno quiere transformarse, tiene que comenzar por sí mismo, ¿no? Si quiere transformar su mundo, tiene que ver hacia su interior. Hacer un poco de meditación diaria ayuda a eso. Exactamente. Y bueno, el tercer punto nos habla sobre la ampliación de la visión temporal. Hay una frase que yo creo que tal vez ustedes ya la escucharon, o si no lo han escuchado, por ahí la van a escuchar, que es como un dicho, ¿no? Que dice que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla por siempre. O sea, ¿qué significa eso? Que si nosotros nos ponemos a analizar o a observar la realidad pasada y presente como fotos sueltas, no seremos capaces de avanzar. ¡Sas! Sí, básicamente está hablando sobre la condición humana de repetir los mismos errores y no aprender de la experiencia pasada, aunque no sea la propia, pero realmente pues es como eso, ¿no? O sea, es como decir, ¿cómo esperas evolucionar algo mejor si no puedes aprender de tus errores en el pasado? O sea, exactamente, yo creo que a veces nos pasa lo mismo una y otra vez. Tal vez te enojas con facilidad con alguien y te preguntas, pero ¿por qué es así esa persona, no? De repente conoces a alguien más que no tiene nada que ver con esa persona y te vuelves a enojar con lo mismo. Y dices tú, ¿cómo puede ser que esta persona no me entienda? Y vas por la vida pensando que las otras personas están equivocadas cuando uno no se da cuenta de que somos nosotros los que estamos pues no aprendiendo de una lección que la vida nos está mandando y que nos los va a seguir enviando hasta que no aprendamos de esos errorcitos que estamos cometiendo. Yo creo que es muy fácil, ¿no? De ver cuando nosotros nos hemos equivocado y no lo admitimos. ¿Por qué? Porque dices tú, oye, ya he tenido este problema, o esta situación ya la he vivido varias veces en diferentes situaciones, con diferentes personas, en diferentes entornos, inclusive podrías decir en diferentes países, ¿no? Y puedes atribuirle, pues toda la gente está mal, y no nos ponemos a pensar, a ver, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que no estamos aprendiendo? Que la vida nos los está mandando muy generosamente varias veces hasta que pues demos con el clic y digamos, ok, y entiendo, he aprendido para que ya no vuelva a suceder. Y si Dills aconseja ver la realidad como una película y no como una simple colección de fotos separadas. O sea, básicamente dice, hay que encontrarle a todo un porqué, ¿sí? O sea, todo tiene un porqué y no puede ver uno situaciones en particular y pensar que no tiene nada que ver unas con otras, ¿no? O sea, hay que aprender de lo que ya vivimos y ver para qué vivimos esas cosas para poder potencializar eso en nuevos aprendizajes que nos lleven a una nueva vida, a un nuevo nivel de conciencia, ¿no? Es algo así como decir, por algo tenía que vivir yo esto y ya que lo entendí, ahora ya puedo llegar al siguiente nivel. Algo que he notado de que hay un amigo lo que hace y para mí es, se me hace algo muy difícil y tienes que tener la mente abierta. Algunas veces platicar con personas que son tus amigos o familiares que en realidad les tengas confianza y preguntarles algunas veces, oye, ¿qué errores ves de mí? Porque muchas veces nosotros, como tú dices, vivimos la vida haciendo los mismos errores sin darnos la cuenta qué tipo de errores hacemos. Y es algunas veces increíble lo que aprendes o lo que te das cuenta de los errores que haces y la gente no te los dice. O sea, nada más te dice, ¿sabes qué? Ese es lobito, así, lobito es el lobito. Ah, lo volví a hacer, sí, no, pero no te preocupes. Lobito. Ya lleva como unas 800 veces, ¿no? ¿La aprendió? No aprendió, va a aprender, no, va a llegar a 1800, ¿no? Entonces es importante algunas veces hablar con las personas de nuestra personalidad y de los errores que hacemos. Ok, muy buen punto. Y bueno, también otra de las herramientas que podemos incluir es tener una visión más optimista del mundo. Por lo general, el ver las noticias o el ver las cosas que están sucediendo en las redes sociales nos hacen pensar que vivimos en un, tal vez en un mundo cruel, en un mundo donde pasan muchas injusticias. Y nos enfocamos tanto en eso que empezamos a generar tal vez coraje con algunas personalidades o con algunas figuras del pasado, ¿no? Como, por ejemplo, Hitler, que yo creo que la mayoría conocemos pues la historia de lo que sucedió y nos puede indignar, nos puede hacer cólera en nuestra mente y en todo nuestro cuerpo el pensar en todas las cosas horribles que sucedieron. Pero pues también hay que reconocer, ¿no?, que si estamos viendo todas estas cosas malas, pues nos estamos enfocando en un mundo cruel y no estamos viendo el otro lado de la moneda de toda esta gente que deja todo, podría decirse toda su vida, por ayudar a otra gente que ni conoce. Y esos casos también existen, y existe más el bien que el mal. Sin embargo, siempre se da a conocer lo malo, ¿no? Entonces tenemos que ver también el mundo de una manera distinta, de una manera amorosa, de una manera optimista y dejar a un lado el pesimismo. Creo que todos, si tuviéramos 10 pensamientos positivos durante el día, yo creo que no tendrías tantos problemas en un solo día. Porque cuando nos enojamos o despertamos malhumorados, a veces nos agarramos de un pensamiento, de un recuerdo, y le vas dando vuelta y vuelta como una película, y de repente de una riña pequeña que tuviste con algún compañero de tu trabajo, con algún familiar, con algún amigo, con una persona que ni conoces, que conociste en el tráfico o en la tienda, y ya te armaste todo un mundo que ya te quitó tal vez 3 horas de tu día. Como dije la vez pasada, de que a mí tenía una temporada de que andaba muy enojado en el trabajo, de que me sentía frustrado y todo eso, y de repente empecé a ver de que la verdad el problema no era las otras personas, el problema es de que yo pensaba que las cosas eran, que estaban como que me estaban dañando, pero la verdad no era eso, es de que yo estaba nada más como que poniéndole más ideas a los problemas que en realidad tenía. La verdad no eran los problemas, sino era la forma en que veía la situación. Y una vez de que ya te libras de esa forma de pensar y ves cómo en realidad es la situación, vas a ver un cambio diferente. Exactamente. Y yo antes decía una frase, ¿no? Si tienes, te cuesta más trabajo tener pensamientos pesimistas o malos que positivos, ¿por qué mejor no los cambias, no? A veces el preocuparnos tanto porque el que uno esté trabajando, como está diciendo el lobo, y está trabajando con miedo de que las cosas tal vez no están saliendo y que puede pasar algo todavía peor, obviamente te genera más peso y más tensión. En lugar de decir, bueno, todo fluye en armonía y de aquí lo que viene pues siempre va a ser algo mejor y me va a ir mejor. Entonces es algo más liviano, más ligero y que te causa tranquilidad. En cambio, cuando nos agarramos de las cosas que nos causan más tensión, creo que le ponemos más injundia, ¿no? Sí, algunas veces el estar pensando negativo no nos ayuda a cambiar. Y el hecho de que dices, ok, el problema está, pero ¿cómo le podemos hacer, dar una solución? O ¿cómo le podemos mejorar? Y es chistoso que luego empiezan a cambiar las cosas como un huracán, así de poco en poco, y se va expandiendo y como que van mejorando las cosas, nada más empezando de poquito en poquito. No pienses de que el cambio se va a dar ya, sino tienes que darle tiempo y tienes que trabajar en esos cambios, tener una mente positiva y ver las cosas diferentes. Exactamente, y pues recordar, ¿no? Nada más existe este momento, entonces ¿para qué te preocupas por una hora después si siempre vas a estar en este momento? Si tienes solución, ¿para qué te preocupas? ¿Y si no? ¿Para qué te preocupas? Sí, esto es básicamente la tercera herramienta de Dilts, que apuesta por una visión más optimista de todo, ¿no? Del mundo en general. Enfocarte en lo que eres, que te gusta de ti mismo, y reforzar eso, repetírtelo, decírtelo una vez y otra vez hasta que te quede establecido en el cerebro, ¿no? Por ejemplo, el decir soy fantástico, yo soy fantástico, en lugar de yo soy un inútil o yo soy alguien con problemas, no sé. Eso empieza a crear un cambio en tu carácter, un bienestar general y optimismo para cualquier circunstancia. Entonces, cada vez que utilizamos el verbo ser, estamos utilizando una palabra poderosísima, porque definimos algo como si fuera una verdad absoluta a lo largo del tiempo, aunque las cosas cambien. Esto se mantiene, ¿no? En todas las circunstancias. Así es, y nada más hay que recordar que como eres, con lo que tienes, con lo que no tienes, con lo que te gustaría y no es, eres completo y eres perfecto. No tienes que cambiar nada, no tienes que hacer nada. Así como estás en general con todo lo que te rodea y con quienes te rodea, eres perfecto. Entonces, ¿qué necesidad hay de cambiar algo que ya es perfecto? Como yo, soy perfecto. Ahí tiene un lobito. Y bueno, aparte de estas herramientas que les acabamos de dar, pues también les queremos decir, ¿no? A ustedes, que vivan felices, que vivan plenos, que si quieren tener un cambio interior, empiecen a hacer ese cambio en este momento, cambiando o apagando ese switch de sus pensamientos que tal vez no les están causando tranquilidad. Sea lo que sea, yo sé que es muy difícil, ¿no? Decir, ¿cómo voy a estar tranquilo? ¿Cómo voy a estar tranquila si estoy viviendo este tipo de experiencias que no sé ni dónde me encuentro? Sin embargo, si tú tienes fe y si tú confías en que si lo estás viviendo es porque es perfecto, el día de mañana, aunque no nos guste hablar del futuro, el día de mañana vas a encontrar ese sentido que ahorita tal vez no lo tengas. Si ahorita lo descubres y dices tú, ok, le encuentro el sentido a la vida, sé que lo que estoy viviendo es perfecto y lo acepto, te va a cambiar el mundo y vas a verlo de una manera positiva, ¿no? Que eso es lo importante. Que pase lo que pase, confía en que así tenía que suceder, en que así, como lo estás viviendo, así tiene que estar sucediendo en este momento. No trates de cambiarlo, porque entonces sí, oh yeah, oh, vamos, yeah, a tener problemas. Dale duro, dale duro. Positivo, ánimo, caray. ¡Gol! Y pues esta es la forma en que Tiltz consideraba que podemos reescribir todo nuestro ser. O sea, el pensar positivamente y el usar el verbo ser para cambiar nuestras ideas sobre lo que somos. Y sobre todo, cambiarlo dentro de nosotros mismos, ¿no? Ese poder para cambiar es enorme. Y lo podemos utilizar en cualquier forma, pero lo podemos usar de una forma positiva. Y esto nos cambiará a sentir un bienestar y estar en paz, como decía Venus. Entonces, la pregunta es, ¿te atreves a hacerlo hoy? ¿Ahorita? Yo sí. No hagas metas. Hazlo ahorita. Siéntete mejor. Sí. Ve que en tu vida lo que has vivido tenía que ser así y no de otra forma. Y siente bienestar instantáneo al estar en paz con lo que estás viviendo hoy. Sí, principalmente no rechaces nada, ni tus pensamientos, aunque no te gusten, no los rechaces ahorita. Deja que fluya, deja que la vida siga y date un respiro, ¿no? Yo creo que un respiro en un momento en el que hay mucha ansiedad, en el que hay mucho miedo, te va a ayudar a ver con claridad. Y para todos los que creemos en Dios, pues vamos a estar conscientes de que Dios está con nosotros. Y a los que no creen en Dios y creen en sus ángeles, sus guías o en otro Dios, pues también siéntanlo, ¿verdad? Lo importante es sentirse plenos, es sentirse en paz y que pase lo que pase, es lo que tenía que estar pasando, valga la redundancia. Y bueno, con esto hemos finalizado el tema el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos estado ausente pues 2 semanas atrás, pero ya... El Día de las Madres. El Día de las Madres. Bailimos. Y nos cayó hasta la siguiente semana, por eso no lo hicimos. Pero bueno, aquí vamos a estar de regreso, si Dios quiere, el próximo jueves. ¿Y algo más que quieran agregar? Buenas noches. Pues que recuerden que el viaje que los ha traído hasta aquí tuvo que ser exactamente como lo vivieron, y si no, no serían ustedes mismos hoy. Ay, muy bonito. Entonces, nos despedimos con esa frase de Marte. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Thank you. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.